Producciones con enjundia para la posteridad presenta Los Inmortales. Capítulo 10. Elixir de eterna juventud. ¡Septiembre, quiero ahogarme! ¡Septiembre, cariño! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy creando la eternidad, mami! ¿Septiembre? Ya te he explicado mil veces que después de la muerte solo existe la nada absoluta. Ya. Lo de la eternidad es un cuento inventado para que los ignorantes y cobardes soportemos la amargura de vivir. No la vas a crear asesinando a tu hermano. Además, Septiembre, tú tienes el gen. Sabes que cada uno debe decidir cómo y cuándo muere. Así que si quieres experimentar, hazlo contigo misma. ¡Que no aguanto más! Si no quiero matarle, mamá. Solo quiero crear la eternidad. Menos mal. ¿Puede explicarlo un poco más despacio? Hoy tengo un día difícil. Me aturde usted. Que usted no puede comprender, doctor Lemmy. Es algo superior a cualquier tipo de razonamiento. Es un sentimiento poderosísimo que nace dentro de uno y le impulsa a acabar con su vida en el momento de mayor plenitud espiritual, mental, existencial. ¿Cuál es mi momento, doctor? Pasó ya y no lo supe ver. ¿Qué es la plenitud? Ayúdeme, maldita sea, soy un hombre desahuciado. Mirad, en este cuadro lo veréis más claro. A ver, ¿qué En tira? La figura número uno podéis ver a Walter lleno de aire, un reloj y una fecha. Uh-huh. En la siguiente figura se ve que ha cambiado la hora. Ha pasado el tiempo y el aire está oxidando las células de Walter. En la figura 3 ha cambiado la fecha, 40 años hacia adelante. El reloj no ha parado ni un solo segundo y el oxígeno se ha comido a Walter. Mira qué viejo y qué feo está tu hijo dentro de 40 años. Oh, Christopher, la niña tiene razón, mira qué feo. Mamá, solo es un dibujo. El oxígeno, otra de las grandes contradicciones de este mundo imperfecto. La sustancia que respiramos para poder vivir nos va matando lentamente. No te preocupes, papá, yo he encontrado la solución. Los dibujos que os he enseñado siguen un razonamiento lógico e inequívoco que nos lleva a formular la siguiente ecuación. O2 más T es igual a V, es decir, que oxígeno más tiempo es igual a vejez. ¿Me seguís? Pues perfectamente, hija. Bien, pues si invertimos los términos de esta sencilla ecuación, resulta que V menos O2 es igual a T. O sea, que si a la vejez le quitamos el oxígeno, obtenemos tiempo. Y la acumulación infinita de tiempo es la eternidad. Hija, pero tu hermano no es viejo. Ni infinito. Claro que no. Walter no es más que la rata de laboratorio. Mi objetivo final es otro. ¿Mortimer? Oiga, doctor, ¿no debería yo ser yo el que esté asumbado en el diván? ¿Eh? ¿Cómo dice? ¿El diván? Sí. Es que hoy tengo un día difícil, compréndame. Sí, pero ¿qué ha venido a tratarse, doctor? Soy yo, y eso es lo suyo, ¿no? ¿Lo suyo? Lo suyo es una patología difícil de encuadrar en ninguna de las tipologías clásicas. Bueno, ¿por dónde íbamos? Mi momento, doctor, mi momento. Necesito saber si ya pasó mi momento. ¿Quieres deshinchar al abuelo, Septiembre? ¿Crees que el abuelo es infinito? Aún no estoy segura. Faltan 3 horas para comprobarlo. ¿Qué le has hecho al abuelo, Septiembre? Nada, mamá, no te preocupes. Lo tengo todo controlado. Mi plan es quitarle oxígeno hasta dejarle solo las moléculas imprescindibles para que aguante otro día más y otro día más y otro día más. Luego destilaré el oxígeno adquirido para obtener tiempo. 24 horas al día exactamente. Y untaré los relojes de toda la casa con ese tiempo. Y así todos los días. ¿Pero para qué? Sí, ¿pero para qué? Para parar el tiempo. Hija mía. Las manecillas de los relojes avanzan, pierden horas, 24 horas al día. Y si les damos esas horas que pierden, dejan de avanzar, se paran. El tiempo se detiene. Eso es la eternidad. ¿Lo entendéis ahora? Lo entendemos. Hija mía, te pierdes en la teoría. ¿Qué forma tan enferma de llegar a conclusiones sencillas? ¿Sencillas? Pues claro que el tiempo se para dándole horas al reloj. Pero no hay que deshinchar a un viejo infinito ni destilar oxígeno. Solo hay que darle a los relojes esas 24 horas viviéndolas, actuando con gestos reales. Eso. Mamá, eso que dices es muy poético y una hermosa filosofía de vida, pero yo te estoy hablando de parar el tiempo de verdad. Física, no metafísicamente. Te estoy hablando de no envejecer, de que no nos crezcan las uñas ni el pelo, de que no se consuman los cigarrillos de papá, de mirarnos en los espejos y encontrar siempre el mismo rostro, la misma piel. Os estoy hablando del país de nunca jamás. Ayúdeme, eminencia de pacotilla. Acabe con este sufrimiento. Déjeme pensar. Así. Póngase frente a ese espejo. Ya lo veo ya. Y repita conmigo. Bueno. No estoy gordo. No estoy gordo. ¿Pero qué dice? No me queda mucho tiempo. ¿Qué tonterías dice? No me queda mucho tiempo, maldita sea. Soy viejo. Voy a morir de muerte natural. ¿Pero usted cree que con esa ansiedad va a ser capaz de reconocer ese momento del que tanto habla? Ay. Relájese, por Dios. Mírese en el espejo. Ay. Y dígame qué ve. Imaginaoslo por un momento. Mirarnos al espejo y vernos siempre como estamos ahora, sin arrugarnos, sin canas. Vamos, dígame lo que ve. Toda la casa llena de espejos. ¿Qué es lo que le enseña el espejo, Mortimer? Espejos reflejándonos eternamente jóvenes, hasta que decidamos morir. ¿Qué ve? ¿Qué es lo que ve? Veo un viejo loco al que le ha llegado la hora. No intente detenerme, doctor. Este es mi momento. Miraos al espejo. Mirémonos al espejo. Así como estamos ahora. Walter, llama al abuelo rápido. Sí. Septiembre tiene razón. ¡No, maldita sea! ¡Ahora no! No tiene que contestar, Mortimer. Siga adelante. Es de casa. Quizá necesiten algo. Es un momento, viejo loco. No lo interrumpa. No coja el teléfono. Miraos bien. Mirad al espejo y congelad la imagen. ¿Sí? ¡No! ¡Mortimer! ¡Papá! ¡Canallas, malditos canallas! ¡Papá! ¿Qué haces dentro del espejo? Era mi momento. Había llegado mi momento y lo habéis interrumpido. Mortimer, ¿cómo ha llegado a meterse en el espejo? ¿Y con quién habla? Hablo con mi familia, doctor. Y no sé cómo he llegado hasta aquí. Me han atrapado. ¿Está ahí el doctor Lemming? También estoy en su espejo. Quizá esté en todos los espejos del planeta. Estoy perdido por vuestra culpa, malditos egoístas. Papá, quizá el espejo te ha salvado. Quizá te esté protegiendo de nosotros. O quizá te estés muerto, abuelo. Deberías alegrarte. Yo sé lo que ha pasado. Dígame algo, señor Malva. ¿Qué está pasando? Cállese, doctor, ahora no. Habla, septiembre. Bien, abuelo, estoy haciendo un experimento que requiere a un ser infinito. Mi apuesta eras tú, ya. Y para comprobar que eras infinito tenía que saber si terminabas. Hija, qué ocurrencia. Tenía que acabar contigo, abuelo. Te he envenenado. ¡Septiembre! Con magnetita en polvo. Lo que pasa es que las ondas del móvil, la magnetita y la reflexión del espejo han creado un poderoso campo magnético que te ha atrapado como un imán. Eso no lo había previsto, lo siento, abuelo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué voy a hacer ahora? Venga, sácame de aquí, pequeña bruja. Tú me has metido. Pero, abuelo, para sacarte tengo que darte el antídoto antes de tiempo. Y no sabré si el veneno hace efecto en ti. No podré saber si eres infinito y no podré crear la eternidad y todos seremos viejos y gordos como tú. ¿Y si soy infinito? ¿De qué te sirvo en este espejo? No podrás experimentar conmigo, pequeña. Además, si para ti la eterna juventud no es más que la que te devuelve el espejo... Ya la has perdido. Estoy en todos los espejos, septiembre. Vayas donde vayas, verás arrugas y canas. Las mías, me verás a mí. Estás, septiembre, en un punto de no retorno. Sácame de aquí, septiembre, dame el antídoto. Dáselo, pequeña. No nos queda otra. Adiós a la eterna juventud. Adiós al país de nunca jamás. Ay, adiós. Toma, abuelo, son 10 gotas.